Первенцето микс на Дамикс. Tengo otro hogar, mi habitación, y la duda para nunca pensar en mi dolor. Porque lo que yo llevo en el corazón es algo que llevo muchos años cargando. Pero hay secretos en mi interior que nunca tú sabrás, y hay cosas que nunca debí descifrar. Pero no importa porque a mí me vale verga. Me vale verga. Siento que todos a mi alrededor están cayendo, y yo soy el que sigue diciendo que no te quiero. No sé por qué miento, sin ti yo me muero. Ser nena, no sé cómo puedo vivir sin tenerte a mi alrededor. Te juro quiero morir, pero siento mucho dolor y ya no puedo seguir. Y ya no puedo seguir. Lilian Jaximus el tercero, mejor conocido como Lil Jack, fue encontrado sin vida en su Maserati el día de hoy. La causa sospechada es una sobredosis o que puso su mixtape en el carro y murió quemado. De tanto puto fuego.